casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo con nuestro programa número 191. Saludamos a todas las radios alternativas, la red de radios comunitarias que nos escuchan por todo el mundo. Saludamos a las radios hermanas españolas y también saludamos, como es normal, a los ciudadanos y ciudadanas de Écija. Vamos ya a empezar con las noticias de nuestra ciudad, la ciudad del sol, que llamamos. Que ha salido radiante, ya estamos casi en primavera. Mírate qué caliente. Y recibir a Valle. Valle, buenos días. Buenos días. Toñi, buenos días. Ah, buenos días. Zulma, buenos días. Buenos días. Sema, buenos días. Hola, buenas. Loli, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien. Y nuestras invitadas de hoy, que le vamos a hacer una pequeña entrevista y estamos muy contentas porque ha venido aquí gente joven, emprendedora, trabajadoras. Y mujeres. Y mujeres. Para que luego digan que no defendemos la igualdad y no defendemos a las mujeres. Bueno, pues ellas son Ana Santa Cruz. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Y Cristina Cívico. Buenos días, hola, Cristina. Hola, buenos días. Muchas gracias otra vez por venir a nuestro programa. Gracias a vosotras por invitarnos. Bienvenida. Os cuento que, como os dije, vamos a hacer una entrevista, pero podéis quedaros y participar cada vez que queráis opinar o aportar algo. Nosotras estaremos encantadas. Gracias. Muchas gracias. Como si queréis entrar en plantilla. Estaremos dispuestas también, sí, sí. Bueno, pues vamos primero a comentar las cosas que han pasado, algunas cosas que han pasado en Écija esta semana, que se celebraba el Día Internacional de las Mujeres. Como dijimos en la semana pasada, la Asociación Hierbabuena hizo una exposición del taller de pintura dirigido por José Arraz y también de Dolores Gómez, que llamamos Lili, que es una pintora y restauradora y profesora de arte. Que ya ha terminado, ¿no, Loli? Pues sí, ya está clausurada, hoy se clausura. Y nada, pues desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado y a todas las personas que la han visitado, que han sido muchas. Ah, ha sido muchas y ha tenido mucho éxito la exposición de las pintoras y los pintores. Además inauguramos salas en el museo, arriba, dos nuevas salas. Pues yo me creí que arriba iban ahí menos personas. Pues no, no, no, no. Es que también como esa zona no se conoce, también la curiosidad, ah, bueno, curiosidad de conocer esa sala, pues lleva ya, a ver. Pues mira, además, vamos a subir y al mismo tiempo vemos la pintura y al mismo tiempo vemos a la Amazona, cómo queda la, la sala. Es verdad que es emocionante decir, y lo vamos a que la Asociación de Mujeres Hierbabuena inauguramos el museo con nuestra primera exposición de mujeres escultoras, que el museo se inauguraba entonces en el 1997 y que nosotras inaugurábamos junto con la abertura de puertas. Y mira por dónde, pues este año también hemos inaugurado las salas que están disponibles ya para exposiciones. Bueno, también se hacía el sábado pasado una presentación de un libro sobre Carmen Amaya en el Rincón Lector La Galatea. ¿El viernes? El viernes. Sí, el viernes 7, muy interesante. Sí. También organizada por la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Sí, en colaboración con todas las asociaciones que forman el Consejo Local de las Mujeres y el Área de la Mujer. Y David Pérez Merinero, que es coautor del libro sobre Carmen Amaya con Montse Madridejos, pues hizo, la verdad, una presentación muy amena y muy entretenida. Y además puso un documental inédito sobre Carmen Amaya, que era una bailadora y cantadora de principios de siglo, fabulosa, genial, única. No ha habido otra como ella. No, no habrá otra como ella. No. También hay que decir que se realizó en el Rincón Lector de la Galatea, que están ellas siempre disponibles a aportar su espacio, que colaboran con las actividades que se hacen, y que el espacio es muy agradable y que estuvo estupendamente, también acompañados del pintor Manolo Martín Morgado. Que sí. Los dos son de origen écijano, o sea que son dos personas que, sí, sí, que nacieron en Écija y que están haciendo sus pinitos, esto no sé si está bien dicho, pero bueno, su trabajo en el arte, tanto de pintura como... Hombre, Manolo Martín Morgado es profesor, sí, por eso que he dicho, rectifico. Es écijano del barrio de San Benito y ahora está en Jerez de la Frontera. Y David Pérez Merinero nació en Écija, pero se crió en Jerez de la Frontera, casualmente también. Y bueno, pues es un estudioso del flamenco y del cine, sobre todo. Y su hermano, que mucha gente no conoce en Écija, y tengo que decirlo, Carlos Pérez Merinero, que falleció creo que hace 2 años, también era guionista de cine y escritor, y ahora se están publicando. Precisamente él nos trajo obras de su hermano inéditas para la Biblioteca Municipal, cosa que es de agradecer. Bueno, y el día 7, el día 8, Día Internacional de las Mujeres, hubo una entrega de premios en el Palacio Benamejí. Se entregaron los premios de Miradas de Igualdad, el concurso de fotografía, y el premio de relatos cortos, Victoria Sendón. Contarnos. Pues los autores, son los dos masculinos. Exacto, de Miradas de Igualdad es Fali Silvestre. Fali Silvestre, y de Relatos de Igualdad, Victoria Sendón, pues es Dani Pastrana. Podemos ver su fotografía y podremos leer su relato, porque el premio dice que se va a publicar el relato. Entonces lo podremos leer. Enhorabuena, Fali, enhorabuena, Dani, y animar a la ciudadanía de que el año que viene pues sean muchas más las personas que participemos en estos concursos, en estos premios. Muy bien, y se completó con un documental que se llamaba Fatiga Doble, y cantó La Gilla con Antonio García. A mí particularmente, bueno, el flamenco no me gusta mucho, pero Fatiga Doble, el documental, sí que me gustó, y además me impresionó bastante ver la violencia que había en aquella época y el daño que hacían simplemente por desear a la mujer trabajar. Hoy te dejan porque te les conviene también, porque entra doble sueldo, no sé si... Pero que en aquella época no dejaran, y muchas la soltería... Otras las mataran, otras las hicieran daño físicamente, las mutilaran. Todas esas cosas a mí me llegó mucho. La Gilla, supongo que los expertos cantan muy bien. Ahora últimamente está saliendo mucho en los medios de comunicación y cantando y demás. Y también estaba acompañada por un guitarrista écijano, Antonio García. Padre, ¿no? Sí, sí. No, hijo. No, hijo. Era joven. Vive en los Pisos Amarillos. Que antes las que salían artistas, eso estaba muy mal visto. Sí, un artista, eso estaba más mal visto que... Bueno, eso... Estaba muy mal visto la que quería ser actriz. De Andalucía. Yo soy la imperial. Yo soy la imperial. Sostiene la tierra mía. Bueno, era la Gilla. Estábamos escuchando la Gilla. Pues seguimos con los acontecimientos de esta semana. Nuestra asociación Hierbabuena. Bueno, Toñi va a hablar. Bueno, anda por ahí, por todos los medios de comunicación, un comunicado que hemos mandado la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Pero como no se ha leído todo, se han leído nada más que los puntos principales, el resto no se ha leído, lleva a la confusión a algunas personas cuando escuchen, han escuchado este comunicado a través de la televisión. Por eso hoy, a través de estos medios de los que disponemos, vamos a leerlo íntegro para que quede totalmente claro y no haya confusión ni duda. Es sobre una gala benéfica que se va a hacer, organizada por la Policía Nacional con la ayuda del Gobierno Municipal, con la colaboración del Gobierno Municipal, sobre para obtener recursos para las mujeres víctimas de la violencia machista. ¿Vale? Y dice nuestro comunicado que, aún no dudando de las buenas intenciones de la organización, consideramos que no puede ser la solución, porque es un acto que supone, primero, una victimización innecesaria de las mujeres que sufren maltrato psicológico, físico o económico. El maltrato es una lacra social que afecta a todas las capas sociales y económicas. Segundo, que dichas mujeres, más que caridad, deben ser sujetos de derechos al pago de gastos de manutención de sus hijos e hijas, a una vivienda y a un trabajo digno. Tercero, que es una contradicción que representantes del PP celebren estos tipos de actos y a la vez aprueben en el Parlamento decretos que recortan subvenciones, presupuestos que suponen la eliminación de casas de acogida, centros de información a las mujeres, ayudas a la dependencia, vulneración de sus derechos a decidir sobre su maternidad. Cuarto, que nuestro gobierno municipal no solo diga que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, única forma de eliminar el maltrato, sino que subvencione y promueva actividades de sensibilización contra esta lacra social. Queremos que Écija sea una ciudad coherente con la intolerancia al maltrato a las mujeres. En este sentido, nuestra asociación lleva más de 18 años trabajando en colaboración con el Centro Municipal de la Mujer y el Área de Igualdad de nuestro ayuntamiento. Fuimos las primeras en exigir un centro municipal de información a la mujer en nuestra ciudad y la creación de un Consejo Local de las Mujeres. Consejo que, por cierto, no se ha tenido la consideración de pedir opinión sobre la celebración de este festival. Por supuesto que el objeto de este escrito no es paralizar un festival en el que participan muchas personas altruistamente, lo cual es de agradecer y reconocer. El objeto es que hagamos una reflexión colectiva sobre la diferencia entre la caridad, que es un sentimiento vertical de arriba hacia abajo, y la justicia, que es lo que debe guiar todas las actuaciones de nuestras instituciones. Que una vida digna sea un derecho y no esté sujeto a la buena voluntad de la sociedad. Bravo. Me gustó eso de la caridad, eso como me gustó. ¿Te gustó lo de la caridad? Habla para el micrófono, que estamos en antena. Bueno, pues aclarado nuestro manifiesto. Se ha aclarado que agradecemos la buena intención de la gente que hace el festival, pero que hay que reflexionar. Exacto. Vamos, que estamos un poco hartas de que se apele a la caridad y lo que hay que exigir es justicia para las mujeres maltratadas. Y después, que las mujeres maltratadas no son de una capa determinada social ni económica, que las hay en todas las capas culturales, económicas, sociales de la sociedad, que es lo que se muchas veces hacen ver a la gente, ¿no? Bueno, y eso que no le va a arreglar, ¿qué le va a arreglar el problema? ¿Un día, dos días, una semana? Bueno. Pero ¿y el resto qué hace? Ya. O sea que... Bueno, pues vamos a continuar. Vamos ya con la entrevista a nuestras jóvenes amigas. Ana, vuelvo a repetir, Ana Santa Cruz y Cristina Cívico. Hola. Buenos días. Ellas son arqueólogas. Exactamente. Son arqueólogas, habréis terminado hace poco tiempo, ¿no? Pues no, terminamos bueno. La licenciatura en 2008. Sí. Ya hace tiempo. Sí, parecemos más jóvenes, pero ya terminamos hace la tiempo. La apariencia de Patricia. No, soy unos cocos. Bueno. Sí. Llevan ya una trayectoria, ¿verdad? Sí, sobre todo nosotros hemos trabajado mucho en campo, claro, nosotros nos dedicamos a la arqueología en campo, vamos. En campo, explica qué quiere decir en campo. En campo es las excavaciones, lo que la gente conoce como excavaciones arqueológicas. ¿Catas también? ¿Catas? Sí, todo lo que supone todas las intervenciones de carácter de urgencia que se han realizado que se realizan en las ciudades, muy dependiente de la actividad constructiva. Claro. Hasta ahora, y como es ahora mismo, pues la construcción no está en su mejor momento. Pues por eso la falta un poco de trabajo de la arqueología de campo, de urgencia. Exactamente, y os habéis tenido que... Adaptar a las circunstancias. Exactamente. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, ¿en qué ha consistido esa readaptación? Pues dentro de la arqueología, pues nosotras hemos planteado que no es el último paso de la arqueología, que no es solo es excavar, no solo es investigar, sino que el último paso y el más importante es difundir esa arqueología. La arqueología que tiene Écija y que no todo el mundo la conoce, porque el turista que viene de fuera mira más hacia arriba que hacia abajo. Todo el mundo ve las iglesias, todo el mundo ve los conventos, pero el pasado está bajo tierra. En el subsuelo. En el subsuelo. Y eso es lo que hay que conocer. Entonces nosotros queremos dedicarnos a difundir ese patrimonio arqueológico con el que cuenta la ciudad de Écija. Además, creemos que lo que no se conoce no es posible amarlo en ese sentido. Creo que la importancia de la difusión del patrimonio ya no es solo a nivel cultural, sino que la gente vea esa importancia para saber que hay que respetarlo, para saber que hay que cuidarlo y que las inversiones que se hacen, que son muchas, ya no tanto a nivel de investigación son financiaciones europeas como a nivel de propietarios en sus propias casas, para que vean que eso tiene una recompensa cultural, que no es solo que se haga porque es por ley y hay que fastidio que hay que hacerla, sino que eso tiene un reconocimiento por parte de la sociedad de cultura, de conocimiento hacia nuestro pasado, nuestros antepasados, y eso es lo que ha dicho Ana, muy importante, que aquí la verdad es que se ha fomentado mucho el tema del turismo, que es importantísimo, por supuesto, que es las rutas que ya existen en Écija son geniales, estupendas. Lo que pasa es que creemos que hay esa falta de conocimiento hacia nuestro patrimonio arqueológico, que también es igualmente importante, por supuesto. ¿Cuáles son a vuestro...? Bueno, yo incidir en lo mismo, que es muy importante lo que decís, que conociendo nuestro patrimonio es la única manera de respetarlo, ¿no? Exacto. Y eso hay que empezar desde pequeños, desde la educación. De aquellos polvos, estos lodos. Hace poco hubo unos lamentables sucesos en... Plaza de Armas, en El Picadero, y ahí también queríamos nosotros hacer un llamamiento a la ciudadanía porque... Esto no puede ocurrir, ya llevamos varios meses atrás que ha habido unos actos vandálicos allí en el propio sitio arqueológico, a pesar de todas las medidas de seguridad que se están llevando a cabo, que sí, eso es cierto, que se están llevando a cabo muchas medidas de seguridad y de protección de esos restos, pero aún así la gente tiene que conocer lo que hay allí. Claro. La concienciación. Tiene que haber una conciencia del patrimonio y nosotros nos queremos encargar de fomentar esa conciencia para que exista esa protección. ¿Y a través de qué actividades fomentáis esa conciencia? Pues nosotros ahora mismo estamos dirigidas tanto al público infantil como al público al adulto. Pues con los más pequeños, pues en principio tenemos unos talleres que hacemos en el aula y también talleres que hacemos en los sitios arqueológicos y también visitas al Museo Histórico Municipal. Claro, nosotros creemos que, por lo que hemos dicho, que la concienciación es tan importante y por eso queremos empezar desde los sectores más pequeños, evidentemente. La educación creemos que es fundamental en estos casos y que los niños conozcan lo que tienen en su ciudad es importantísimo. Y la verdad que nos hemos encontrado con sorpresas de niños que sí, que conocían perfectamente lo que había en el museo y tal, y niños pues que no tenían ni idea... De verdad, entonces nosotros adaptamos nuestros conocimientos a estos niños para que les llegue lo más básico, evidentemente, pero sí que estamos en un proceso y la verdad que es bastante gratificante porque sí que parece les gusta, les llama mucho la atención. Entonces creo que es un método bastante dinámico y divertido para ellos y entonces por eso empezamos con talleres muy dinámicos y con visitas a los restos, que es lo que tienen que conocer. Primero, eso, que tengan esos conocimientos básicos y después darles a conocer realmente lo que tenemos aquí, evidentemente. ¿Y para adultos? Pues para adultos tenemos proyectado rutas para el mes de abril, unas rutas arqueológicas, con degustación, unas degustaciones, unas tapas que incluiría la ruta. Y tanto una ruta arqueológica como una ruta más activa que sería en bicicleta por toda la ribera del Genil, más orientada al patrimonio industrial, a los restos de esas infraestructuras que del siglo XIX, del siglo XX, pues quedan en las orillas del río y también de la importancia a la llegada del ferrocarril aquí a Écija, o sea, conocer un poco más la historia, un poco más reciente también, un poco más dinámica. Esa parte suena muy innovadora, ¿verdad? Porque hasta ahora no lo había escuchado que se programasen rutas así, ¿no? Sí, aquí en Écija, así tan activas con bicicletas, pues no, la verdad. Y la gente también ahora está muy concienciada y tenemos que aprovechar también las infraestructuras que tenemos, los restos que hay y por qué no, pues el camino que existe ya de la ruta de a pie, de también donde la gente va a pie, pues aprovecharla también, hacer una ruta en bicicleta. Sí, teniendo en cuenta que ya eso y que ya han hecho un buen trabajo de rutas históricas aquí en Écija, porque eso ya existe hace años y realizan un buen trabajo, aprovechar, eso es lo que dice Ana, aprovechar esa oportunidad, que además que la gente pues está muy dada a la verdad a conocer su pueblo, pues hacer rutas alternativas a estas rutas que ya existen, rutas alternativas, pero son más específicas en cuestiones de arqueología. No quiere decir que no hablemos, evidentemente, de, exactamente, de restos históricos, porque Écija está plagada de ello. Pero sí que nos centraremos más en lo que tenemos bajo tierra y en los restos, además, eso que tenemos, por ejemplo, en el Picadero, que tenemos una estratigrafía muy amplia, que y además tenemos restos importantísimos allí. Creo que la gente todavía no es consciente realmente de la importancia de esos restos, vamos, que a nivel mundial son conocidos, ya no es solo a nivel de España, vaya. ¿Se pueden ya visitar los restos de... Los restos no. Bueno, los restos, tanto los de Plaza de España, el estanque romano, como los restos arqueológicos del Picadero, que así se conoce popularmente la Plaza de Armas, como el Picadero, no es tan visitable, no están abiertas las puertas para que tú puedas entrar un día. No hay unos horarios de entrada. No tiene un horario. Pero entonces, si vosotras programaréis la visita, sí, claro. Entonces sí se podrá. Exactamente, sí. Sería a través de la visita. Nosotros hablamos ya directamente con Turismo de Écija, y ellos nos han cedido la oportunidad de dar a conocer esos restos, evidentemente con la ayuda de ellos, siempre. Vale, vale, con la colaboración del ayuntamiento. Bueno, ¿tenéis alguna subvención o algo para estas actividades? Nada. No, esto es totalmente... Nada. Vamos, nosotros la hemos pedido desde que empezamos el proyecto, que fue en 2012, que empezamos con este proyecto. Hemos intentado, dado que somos mujeres jóvenes que evidentemente no teníamos unos ingresos, pues hemos intentado que sí que nos diesen algún tipo de subvenciones, pero la verdad es que nos han puesto bastante trabas y... Nos decían que esperásemos, hemos participado, nos hemos inscrito también en varios concursos para el tema de la subvención, pero la verdad que no hemos tenido respuesta todavía. No, esto es un proceso, nos lo advirtieron, que era un proceso bastante lento, y ahora también con el tema de los recortes, pues aún más. Entonces, pues, en principio estamos haciendo una empresa un poco low cost, tanto como por parte de nosotras como por parte tanto el alumnado que tengamos como la gente que participe en nuestras rutas. Entonces, a bajo coste, teniendo en cuenta también la situación de la ciudadanía ahora mismo, evidentemente. Porque no hemos dicho que están formadas, que han creado una empresa. Eso no lo hemos dicho. Hemos empezado a hablar. Sí, claro. ¿Y que esta empresa cómo se llama, Cristina y Ana? Venga. Se llama Arquinova. Vamos a estar dedicados etimológicamente, por así decirlo, viene de arqueología y de innovación, porque nosotros, dentro de que la arqueología también suena como algo así muy antiguo, un poco abstracto para la gente, un poco oscuro, nosotros le queremos con la innovación de PowerPoint, de recursos más dinámicos, le queremos dar un aire fresco. No es esta, no es las típicas, lo mejor, rutas que sí que son esas piedras y más piedras, pero hay gente nosotros que no. Queremos hacer rutas dinámicas, no solo la gente que le gusta la arqueología, sino a gente que quiera conocer su pueblo, ya está. No necesariamente que quiera ver eso, piedras y más piedras, sino que, como te refieres, las piedras no hablan por sí solas. Las piedras hay que hacerlas hablar, y nosotros nos vamos a encargar, pues le damos voz, le vamos a hablar por ellas, le vamos a dar voz a las piedras. Es muy importante esta actitud que os escucho, es fabulosa, porque yo siempre, nosotras tenemos el recuerdo de la visita a Mérida. Ajá, y nos guió una señora, una guía tan extraordinaria, que aquel coliseo y aquel anfiteatro tenía el color, o sea, vimos el color, aquellas paredes estaban. Ella le dio esa vida. Le dio esa vida, es eso que vosotras estáis diciendo, que aquí pues muy bien de escucharos. Yo recuerdo esa visita a Mérida y las piedras en el color del momento, porque esa señora nos lo transmitió con tanta fuerza. Cobraron vida, claro. Es muy importante, el retransmitir, así como así decirlo, la historia y hacer ver que lo que vemos ahora no es como estaba en la antigüedad. Nosotros, a través de paneles explicativos, a través de eso, de vídeos y de PowerPoint, queremos hacer ver que lo que existe son simplemente algunos restos de la grandiosidad que había en su tiempo. Y estamos, vamos, nosotros le queremos eso, pues dar voz a esas historias. Bueno, y habéis dicho que no habéis tenido apoyo económico, pero apoyo técnico habéis tenido para formar la empresa, asesoramiento público de alguna institución. Nosotros nos formamos en un curso en Los Alcores. Sí. Nos formamos nuestro proyecto de empresa en un curso gratuito. Exacto. Y hicimos nuestro plan de empresa. Sí, y allí sí que nos asesoraron tanto técnico de marketing como... economista. Sí. También la parte legal. Porque ese curso ya se hizo aquí en Écija. Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a informarnos, nos dijeron que ya había terminado aquí y por eso nos enviaron hacia... Sí. Y entonces esperamos que sí, que esos cursos son muy importantes, están financiados. Y la verdad que son cursos que serían carísimos. Y a nosotros nos salió totalmente gratuito. ¿Y tenéis una página web? Sí. La página web está, pero está en una mejora. Está en mejora, está sí. Está en mejora y metiendo cada vez más contenidos y actualizando. Sí, si entran en www.arquinova.com con dos N's y latina. Ahí nos podéis encontrar, estamos en construcción todavía. Aunque hemos empezado ya el proceso de talleres y demás, estamos todavía trabajando en la web porque queremos tener más contenido, pero queremos que en un par de semanas, como muchísimo, esté lista para ya hacer reserva a través de la web. Se podría ver todos los servicios que ofrece Arquinova y nosotros tenemos total disponibilidad. De aquí vamos, que no tenemos fines de semana ni tenemos nada, o sea que la reserva serían para grupos. ¿A través de qué contacto? No. A través del contacto. En la web aparecerá una solicitud de reserva. Sí. Pero también puede contactar tanto con Ana como conmigo en los emails de nosotras, que es anasantacruzmartin@gmail.com, ¿sí?, y cristinacivico@gmail.com y nuestros teléfonos de contacto, que son 669-665-486. 651-327-407. A través de estos contactos podrían hacer cualquier tipo de reserva los días que... Nosotros de todas formas queremos lanzar rutas que sean en días específicos, pero aunque tengamos esos días específicos de ruta, cualquier grupo que se ponga en contacto con nosotros puede organizar la ruta que le apetezca el día que quiera, sea entre semana o fines de semana. O sea que estamos a total disponibilidad de la ciudadanía, de Écija y de fuera, vamos, quien quiera venir. Exactamente. A todo el mismo lo queremos abarcar todo. Del mundo mundial. Todo. ¿Y de idiomas cómo estáis? Bueno, hablamos portugués. Medio portugués, porque estuvimos 8 meses trabajando en Portugal como arqueóloga las dos juntas. Sí, hablamos portugués y bueno, el inglés lo estamos trabajando. Pero contamos con apoyo, sí que no... Sí, contamos con apoyo de, vamos, que si necesitásemos hacer rutas en otros idiomas, tendríamos la disponibilidad. No seríamos quizás nosotros le tenemos el contenido a la persona que se dedicaría a hacer la ruta o llevaríamos directamente a una persona que no fuese traducente. Si necesitáis algún momento alguna en catalán, ya sabemos que contamos contigo, Loli. En gallego también, madre. Entonces tenemos aquí. Ya tenéis dos más. Ya tenemos aquí dos más en Arquinova. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Os deseamos de verdad muchísima suerte. Gracias. Nosotros no somos una emisora comercial, no podemos hacer publicidad, pero sí impulsar las empresas que, de hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Empresas que nacen y que queremos que se desarrollen bien y mover un poco esta economía tan fastidiada, ¿no? Sí. Y también las emplazamos a que nos digan las rutas, las fechas, que cada vez que vosotras vayáis a tenéis programación, nos las decís y entonces nosotras las anunciamos aquí. Perfecto. Para que la gente se vaya. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad que ha sido porque nos vamos experiencia. En esta primera intervención en cualquier tipo de medio, o sea que estábamos un poco nerviosas. Muchas gracias por vuestra colaboración. Pero ya estáis tranquilas. Sí, ya estamos como en casa. Que se note la juventud que te mueve. Es que hay que salir a los medios porque lo que no sale en la tele, lo que no sale, os recomiendo que salgáis en la tele también para que os vean y sí, esto es difusión, igual claro, que lo que hacemos nosotros, pero es difusión a través de los medios. En la tele también, de aquí también pueden ir, ¿no? Claro, con este. Con el Falio, con el... ¿Con el qué? Con el Patrana. No es David. Bueno. Que estemos salados y nos hacemos una buena entrevista. Bueno, pues supongo que os gustará leer. Muchísimo. Sí, claro. Tenemos una sección de libros, ir pensando un libro. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en... Bueno, pues en nuestra sección de libros, que como todo el mundo sabe, comentamos los libros últimos que hemos leído, o nuestras invitadas también pueden hablar de alguno que les haya impactado, si queréis, pues hoy vamos a comentar un libro de relatos checos, que estamos leyendo en la Asociación Hierbabuena. La Asociación Hierbabuena todos los miércoles a las 7:15 de la tarde nos reunimos, no solo de la asociación, sino gente que le gusta leer, en un club de lectura. Y entonces estas dos últimas semanas hemos comentado relatos muy interesantes, creo, porque es una literatura que no todo el mundo conoce, la literatura checa. Y la verdad que nos ha sorprendido. Hemos leído... Los últimos que hemos leído era El niño, de Erika Olaová, y Un helado de pistacho, de Ana Zonová. Que, bueno, yo en la última sesión no pude estar, pero sí los leí, me parecieron muy originales, ¿no, Loli? ¿Tú qué? Sí, sí, el grupo de que estábamos allí, pues coincidimos con tu explicación de que es una literatura nueva, que no es conocida, y además pues con un relato muy interesante de cómo se lleva a cabo. Bien, nos gustó. Sí, recuerdo que el niño... El niño y un helado de pistacho. Sí. Ese es el que se ha leído. Bueno, ¿ya habéis pensado algún libro? No, bueno, pues lo dejamos ahí. Después de la entrevista hemos quedado. Y también comentamos cine. La última película que hemos visto se llama Pago Justo, de Nigel Cole. Las inglesas. ¿La has visto, Sena? Sí, la vi. He de reconocer que al final me dormí porque estaba muy cansada, pero estaba muy bien. El tema es una historia costumbrista, de cine costumbrista y reivindicativo, sobre un grupo de mujeres que en la fábrica de Ford de Inglaterra estaban en los años a finales de los 60. Se pusieron en huelga para reivindicar un salario igual al de los hombres, porque hay todavía aquí mucha diferencia, ¿no?, entre los salarios. Y entonces consiguieron un montón de cosas a base de ponerse en huelga y reivindicar y protestar. Y bueno, al final consiguieron que la ministra de no sé de qué era, de lo que fuese, de pues trabajo, de trabajo, algo, de economía sería, me imagino, y las recibiese, les apoyase. Y bueno, consiguieron un montón de cosas. Y hicieron una ley, ¿eh? Una ley. Se llama Equal Pay Act. Una ley para consagrando la igualdad de salario a igualdad de puesto entre hombres y mujeres. Exacto. Y si no, que después no se cumpla es otra cosa. Y que creo que fue en el 1984, o sea que no estamos hablando aquí del siglo... No, 68. No, 68. No, pero que al final cuando se reconoce en el 84 final, ¿eh?, me parece. Sí. Bueno, se reconoció reconocida que eso que en teoría o la práctica. En porque teoría. La teoría, eso, porque la, luego bueno, la práctica hay que hablar de otras cosas. Bueno, ya Johnny, pero es un paso. Hombre, porque, ya, por sí, supuesto. Claro. Y cuando tú tienes una ley que te garantiza que tienes igualdad en el mismo puesto, ya puedes recurrir si no se cumple, se supone. Sí, que sí. Después haya. No te ahora. Deje maneje para que no se cumpla, que no se cumple. Que no se cumple porque, claro. Eso iba a decir, estamos en el 2014 y todavía hay muchas mujeres que haciendo el mismo trabajo que los hombres siguen cobrando un salario inferior al hombre. Yo no sé cómo será en Inglaterra, me imagino que no habrá mucha diferencia con cualquier otro país porque todos más o menos llevan la misma tónica. De todas formas, bueno, la película estaba muy bien, por cierto, estaba muy muy bien ambientada, me pareció muy, muy buena, bien. Muy ¿y buena la actriz, ambientación. La actriz Sally Hopkins. Muy buena, sí. Buenísima, bueno, ¿eh? Los ingleses es lo que tiene sus actorazos como la copa. Vienen del teatro. Vienen del teatro todos, entonces es muy complicado que sí. Fallen, ¿no? Hace una, para mi modo de ver, es una actuación fabulosa la de la chica esta, ¿verdad? Sí, porque... con qué naturalidad, que no es la típica... Que va, además se ve que va desde una mujer que anónima. Tiene muy clara las cosas, anónima, y que tiene clarísimas las cosas, y cómo va poco a poco evolucionando y bueno, cómo sabe comunicar de tal forma que todo el resto de las mujeres pues están ahí, apoyan todas estas móviles, que es muy difícil mover a la gente. Por eso es que fijaros cómo estamos retrocediendo en todos nuestros derechos. Hasta ahora, toda la trayectoria de mujeres a lo largo de la historia reivindicando igualdad y que desde hace 2 años pues estamos retrocediendo total. ¿Qué está pasando? ¿De dónde han salido? ¿De dónde sale este gobierno? ¿Qué estaba en las cavernas? Yo me lo planteo. Vale. Y luego también, también se habla bastante, ¿no?, de los sindicatos estos grandes, mayoritarios, que bueno, pues que en un momento dado van bajando y luego hay otros más pequeños o hay personas que también dentro de los sindicatos apoyaban este tipo de esto y que también corrupción, manos por encima, en fin, está muy bien. Sí, la cuestión política también tiene lo suyo. Es un poco ideal también, porque la lucha tuvo que ser mucho más dura, ¿no? Después también habla de enfrentamientos personales, porque los maridos al principio, por ejemplo, las parejas al principio muy bien, que ellas fueran allí, pero ya cuando vieron que les quitaba tiempo a la casa, a los hijos, ya se fueron poniendo bravos, ¿no? Sí, que les dejaban además sin trabajo porque como ellas las tenían, además querían ser consideradas como mano de obra cualificada, porque las tenían como si, bueno, pues ahí, dice, sí, usted sabe hacer un asiento, sabe coser un asiento, cosas que tengan por dentro del coche, claro, se quedaban así, no las tenían cualificadas, con lo cual iban dejando de producir todos los revestimientos interiores del coche y se iban quedando sin trabajo. Entonces, al quedarse sin trabajo, los hombres se quedaban sin trabajo. Y ahí es cuando empezaban a protestar. A mí me pareció curiosa y... Sí, estuvo bien, sí, sí. La verdad que sí, ya lo digo. Bueno, pues se llamaba Pago Justo en español. En inglés, hecho en... en el pueblo que era donde se hacían los... No, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues no lo sé. Yo leí Pago Justo. En español, sí. Sí, pero... Si la la traducción literal era hecho en Dagenham, o no sé qué pueblo de... Uh-huh. Era así. Bueno, pues... vamos con nuestro espacio verde. Bueno, desgraciadamente hemos tenido que recordar esta última semana dos acontecimientos muy importantes. Uno fue el atentado del 11M en Madrid, aquel terrible atentado que en la estación de Atocha. Y también el tercer aniversario del desastre nuclear de Fukushima. Después de 3 años que del accidente que sufrió la planta a raíz del tsunami que siguió a un terremoto de 9 grados de magnitud, se siguen produciendo sucesos nucleares como fuga de agua radioactiva en el agua y en el suelo, y además hay radiación, lo que significa que alguien que entre en contacto con ese agua pues moriría en pocas horas. Y la tarea de descontaminación es una de las más grandes de la historia, porque se está tratando de limpiar un área enorme. Pero además de eso, 52.000 personas siguen viviendo fuera de sus casas, en viviendas prefabricadas. Y los niños de las poblaciones cercanas tienen limitado el juego al tiempo libre, lo cual influye en su salud física y psíquica. Bueno, este desastre parece que va a durar, ¿no, Toñi? Efectivamente va a durar, porque además los japoneses siguen empeñados con la energía nuclear, a pesar de que la televisión pública NHK ha hecho un sondeo y en la que sale que el 95% de los japoneses está preocupado por la situación de la central. Y el 80% piensa que la energía nuclear debe reducirse al mínimo, ya que esto se ha convertido en el peor accidente nuclear desde el que ocurrió en Chernóbil en 1986, porque además hay un montón de gente que que a causa de este desastre está muriendo por ansiedad, se está suicidando, tiene muchas depresiones, etcétera. Pues sí. Hombre, es que es una barbaridad, ¿no? Eso es lo que me ha llegado muy, muy dentro, lo de los niños de las poblaciones de alrededor que no pueden salir a la calle. Es lo vemos tan lejos y como... Pero que esto es muy duro. O sea, se han cargado medio planeta, porque claro, ese agua que está saliendo constantemente al mar no se queda quieta, las mareas van y vienen y esto llega a todos los sitios. Entonces, yo como soy tan antinuclear, porque me parece una barbaridad, o sea, me parece que hay muchas otras formas de cargarse el planeta, es verdad, pero que esta en concreto, una energía que puede durar siglos y siglos y siglos y siglos y seguir ahí, digamos de alguna forma, siendo dañina y matando, eso no puede ser. Pero fijaros que Finlandia sigue con la construcción de un reactor. Francia mantiene sus empresas. El Reino Unido está planificando una nueva central. Y España quiere reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Que tiene 40 años. Y sí, que tiene más empeño el gobierno español que los propios dueños. De verdad, es lamentable. Sí, claro, porque dicen que está bien. que está bien, que todavía puede tener unos cuantos años y hasta los dueños saben que no, es, que no está bien, obviamente, porque lo que necesita, ellos no quieren reabrirla o tienen menos interés porque hay que meter mucho dinero para que eso pueda tener unas condiciones mínimas. A mí me da mucho miedo cuando empiezo. Y además es que, como se demostró en Fukushima, los accidentes meteorológicos, o digamos las catástrofes sísmicas o lo que sea, son impredecibles. Claro. O sea que ahí tenemos, por mucha seguridad que digan que tienen, ante una catástrofe de esta categoría, ya hemos visto lo que ha pasado. Sí. Bueno, y pero aquí cerca, que tenemos, donde tenemos el almacén de residuos nucleares, el cementerio del Cabril, en el Cabril, sé bien que la gente, los que tenían cargos en el ayuntamiento hace unos años, no quería que se tocara el tema, porque como recibían subvenciones y que el pueblo estaba contento, porque este es otra cuestión. ¿Por qué se sigue fomentando la cuestión nuclear en este momento donde falta el trabajo? Si van a ofrecer que van a dar puestos de trabajo como inventan en lo de justamente la central de Garoña, que inventaron que iban a hacer no sé cuántos, 300 puestos de trabajo, después decían cifras absolutamente falsas y grandiosas, y la gente muerde el anzuelo. Es terrible, pero es así. Sí. Se especula con eso, con la necesidad económica que tiene la gente. Bueno, en Fukushima están contratando mendigos para limpiar. Ay, qué horror. Sí, sí, están reclutando mendigos. Es que la economía pueda. Sí, yo digo, esta gente cuando esta gente que dice que sí, que tal, y solo ven por esto económica, si enferman, digo yo que se darán, que al final, ¿no?, se darán cuenta de la gente que hay alrededor de que es enfermedad y de que es, en fin, no sé, la gente joven se tiene que ir dando cuenta que esto no puede ser, digo yo. No, yo iba a hacer una pregunta, a ver si la sabéis. ¿Todavía siguen trayendo aquí en el verano a, bueno, ya niños no serán, ya son hombres y mujeres serán, o jóvenes y jóvenes, de Chernóbil? ¿Cómo traían así ya? Pues yo creo que ya no traen tantos, pero sí tengo constancia de que hace poco ha venido un chico de Chernóbil, de Minsk, que lo han operado aquí. ¿Ah, sí? Sí, lo han operado aquí. Ha estado con una familia cijana que lo conocía de haberlo traído varios años y ahora lo han operado. O sea que la relación se mantiene entre las familias. Y que siguen haciendo niños con malformaciones y con muchos problemas. Hombre, o sea, que la tierra que hay alrededor queda inservible año y año. Sí, sí. Lo digo para que tengáis en cuenta el año que estamos y que eso fue en el 86. Esto de Japón fue en el 2011. Lo que quedará. Dice que está afectando a la fauna de Canadá. Sí. Del Pacífico, sí. Sí, claro. Bueno, en fin. Pues hay que votar y hay que seguir con las energías renovables, que es otra cosa que se ha quedado ahí estancada, parada y, bueno, lamentablemente. Los intereses económicos siempre es lo que marca la ruta, ¿no? Vamos a poner un poquito de música de una chica judía sefardí. ¿La conocéis? Se llama Mor Karbasi. Thank you. judía. El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que fue el día 8 de marzo, se celebra en muchos países y aquí no, en España no hay costumbre, pero en muchos países se hacen regalos, es verdad, por ejemplo en Rumanía, en los países del este sobre todo se hacen regalos. Sí, pero a veces mejor que no te regalen nada, porque no te regalen, te den estos regalos. A mí me regalan esos regalos y es que se los tiro a la cara, se los tiro, sea un hombre o sea una mujer, da igual. Por ejemplo, regalo ya, no te ejemplo, pues el ejemplo, el alcalde de Getafe le regala limas y delantales en el Día de la Mujer por haber participado en una carrera que se celebró en la localidad. Sí, después han dicho que ellos no, que las limas eran para las mujeres y los delantales para el hombre, y que eso lo había regalado una empresa de limpieza y medio ambiente llamada Lima, que era impulsora de una campaña de reciclaje. Pero que a mí, ya te digo, ni el delantal ni la lima me lo regala y se lo tira a la cara. Desagradecida. Ni agradecida ni nada. Un bolígrafo, me regalan un bolígrafo y me gusta más. Bueno, sí. Bueno, yo pero tengo que recordarte, Toñi, en honor a la verdad, que la Asociación Hierbabuena una vez hizo delantales para hombres y mujeres, eso sí. Y eran muy bonitos. Y además ponía, y además, no somos más, pero tampoco menos, o algo, una cosa así. Ni más ni menos, iguales ponía. Yo tengo. Y yo el otro día me puse para pa la arroz de la convivencia, bueno, iba a ser día de Andalucía, pero fue el domingo. Y yo me puse mi delantal, papá. Mira. Pero si no estamos en contra del delantal. Estamos en contra del delantal. Te pueden regalar otra cosa, ¿no? La lima para limarte la uña. Para conmemorar el Día de las Mujeres me regalen un delantal. Un delantal. Como que no. No, eso para pa decirte que eres más esclava, que te tienen que meter en la cocina. Hay otros que... ¿Me he explicado bien? Sí, muy bien. O como antiguamente, no recordáis vosotros, claro, vosotros igual que yo, pues sois más o menos de mi quinta. Cuando los novios éramos los novios y se regalaban una batidora, te regalaban una batidora, una tostadora y cosas de esas. Otra. Oye, hay algunos que regalan galletas también. Sí, sí. Y cuando nos casábamos, yo llevaba media docena de delantales y precioso. Eso es lo primero que nos hacían las madres. Vamos. Y encima, menos mal que yo el dinero que tengo no lo tengo en este banco, porque si no, ya lo habría sacado y lo habría retirado. Bueno, pues también la UGT y el Banco de Santander, vamos a decirlo aquí, han repartido a las empleadas de la entidad una bayeta colgada de un palito a modo de piruleta. En la que se lee Día de la Mujer Trabajadora, junto al anagrama de la UGT y la inscripción del Banco de Santander. Ahí se ha pasado este ya, ¿eh? Hombre. Bueno, y después hay otra página que le he encontrado yo, que es muy graciosa, porque recomiendan regalos para las mujeres. Y dice, las mujeres solemos prescindir de aparatos que nos facilitan nuestras tareas, en favor de los gustos de nuestra familia. Televisiones de plasma, que no tenemos tiempo para ver, ordenadores portátiles, PSP, iPods para los hijos o GPS para el marido. Por lo que un Thermomix supone un magnífico regalo para una mujer. ¿Entendéis el mensaje? Sí, sí. Todos esos aparatos para los hombres y nosotras, si nos regalan la Thermomix, pues igual ya tenemos más tiempo. Pero explícame, porque yo no sé el Thermomix de lo que va. Yo qué sé, es un robot de cocina. Eso es como una batidora, pero que tiene calor. Que tiene calor. Ya está. Es un vaso de la batidora con su aspa y calor. Y después le recomiendan, esa página le recomiendan al marido. Le dicen al marido, esto no tiene desperdicio. Si le regalas a tu mujer un fin de semana en un parador, un balneario o uno de los muchos hoteles con encanto en España, acertará seguro. Y si además organizas previamente, ¿quién cuidará de sus hijos? El marido no tiene hijos. De ellos no. Le quitarás una preocupación adicional. Claro. Porque viene el marido y te dice, nos vamos a ir de fin de semana. Y tú estás calculando, uy, ¿qué hago con los niños? Uy, tengo que comprar para el lunes, dejar esto preparado para el lunes, para cuando venga. Y la los niños se quedan la abuela, ya está. El que tenga abuela, pero ¿y cuando no tienes abuela qué haces? Sí, dice que no, pero... Pero ella... A mí tendría que pensar otra cosa, no tengo niños, pues tendrá que pensar en algo más para que me beneficie. Hay cosas por ahí. Y llevar matrimonio y la abuela, yo soy una de las abuelas que me quedo para que mi hija te vaya un fin de semana por ahí. Tu hija y su marido, ¿no? Pero ¿los hijos de quién son? Bueno, sí, yo sé, pero bueno, si la abuela se queda para que disfruten un ratito, tampoco está mal. Hombre, bueno, yo lo menos lo veo así. Hombre, claro que sí. Estamos en contra que te quedes con el abuelo. Ah, que estamos en contra que me quede un año. Pero bueno. No. Ah, que no estáis en contra. Vale. No, cambiemos la palabra. Que luego la liamos. Que sean los abuelos, que si se... Lógicamente los abuelos quieren estar con sus nietos, los abuelos y las abuelas, los dos. Hombre, no que se vayan todos los días, pero si un día les sale sí. y se pueden disfrutar matrimonio, yo me quedo con mis nietos encantada de la vida. Muy bien. Que sí, que no ese es el tema, vaya. Ya. Vamos con ahora una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho. ¿Lo habéis leído? Sí. Vamos a hablar de una mujer que nadie conoce, o yo por lo menos no la conocía, y además dice... Es una mujer de Fuentes de Andalucía y dice que en la web de Fuentes pone apenas una línea, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esta mujer se llamaba Manuela de Luna, artillera. Anda, como Agustina de Aragón, pero de Fuentes de Andalucía. Pues sí. Contar. Venga. Bueno, pues eso ha sido debido a que se ha encontrado una carta sin firma que estaba en el archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, y entonces narra cómo Manuela de Luna nació en Fuente de Andalucía y participó en las batallas de Bailén y Tudela encabezando una resistencia heroica durante el primer sitio francés de Zaragoza. Manuela acompañaba a su marido, que era artillero, y fue nombrada capitana por su valentía e incluso solicitó seguir sirviendo en un cañón, porque decía porque Dios le había concedido la gracia de no errar el tiro. Y resulta, y otra cosa curiosa, que un personaje anónimo envió la carta, esa carta la envió desde Écija el 13 de mayo de 1809, para que el duque de Medina Sidonia intercediera en el reconocimiento de los honores a la combatienta, a Manuela de Luna. Fue la única superviviente de toda su compañía de artilleros, porque murió el marido y todo, que había narraba un hecho desagradable que yo no lo voy a decir aquí. Ah, sí, que es muy bonito. Calla, calla. Bueno, pues... Dice, esposa de Manuela, llamada Sánchez por su marido, lo ayudaba a cargar el cañón. Y cuando ya no podía jugar a la artillería, recién parida, con el muchacho a la izquierda y el fusil a la derecha, se batió con los franceses en las calles de Tudela. Y la epístola detalla sus heridas. Se sacó un sablazo en las espaldas y un balazo en la rodilla y fue hecha prisionera. Pero a lo que tú te referías... Es a lo del marido, que se quedó ella viuda con 22 años, porque cuando he dicho que ella fue la única que los mataron a todos, incluso a ella, al marido, una se llevó, le dio la tapa de los sesos. ¿Le abrió la cabeza? Sí, y entonces ella cogió... Los sesos, vamos a decirlo así, de su marido en un pañuelo y los puso allí al lado de su hijo y al hijo lo puso encima del cadáver del marido. Esto tenía ella, pero imaginaros, ella se quedó viuda con 22 años. ¿A qué año la casarían con ese hombre? O sea, hombre, pues con 15, 20, y ella fue herida, pero no murió, sino que la apresaron y logró escapar. Y el premio este que de capitana, lo importante no era el título, sino porque le daba 32 reales diarios y le pusieron dos escudos con un castillo y un león por la defensora de Zaragoza. Era un poco gore esta mujer. Sí, es una historia gore. Pero sin embargo no aparece en ningún libro de texto, ni en monumentos, ni en ningún lado. Hay una investigadora de la Universidad de Cádiz, Marieta Cantos, que está haciendo un trabajo porque dice que, hombre, como lo que hablamos aquí siempre, que hay muchas mujeres que no se conocen y que, por ejemplo, se le ha dado mucho bombo a Agustina de Aragón, que todo el mundo la conoce por aquello de... la película y todo eso. En cambio esta, pues dice, en su localidad natal se la menciona en la web municipal con una reseña que no pasa de una ni una línea y un azulejo también. Si se le hubieran reconocido sus méritos tras su muerte, como a Juan Martín el Empecinado o a Agustina de Aragón, bien podría haber sido protagonista de uno de los episodios nacionales de Galdós, pasando directamente a la inmortalidad reservada a los héroes. Pues esa era Manuela de Luna. De Luna. La artillera de Fuentes de Andalucía. Fuentes de Andalucía. Y ahora vamos a escuchar a otra que tampoco se conoce mucho. Falta una ilusión que me reconvierta en mí, que sin querer me perdí pensando que me salvaba. O tú en falta que amaba y aquel tiempo que soñé estando experta y pensé que de ti me alimentaba. Voto en falta tu amor, a tu cara y alegría, a horas devaluadas y a ti a tu cobardía. Que no son quien de lembrar las navallas y las mentiras, que no se ha sentado rancor e de mí no te retiras. Oxe xa non hai dor, non hai sangue brotando, mas hai medo de sentir e de non voltar sorrir e de seguirte esperando. Oxe xa non hai dor, xa non choro berrando, mas hai medo de sentir e de non voltar sorrir e de seguirte esperando. A tristura xa marchou, colonízame a desgana. Eu que tiña fe pagana en ser fénix e voar, e ca forza do espertar abrazar o vitalismo, espertei no mesmo abismo, mais valera non soñar. Se por volverte picar sucumbise os meus instintos, se de todos os delitos cometese o de voltar, a fatiga e o penar sufriría resignada, porque vivo condenada a non poderte olvidar. E hoxe xa non hai dor, xa non choro berrando, mas hai medo de sentir e de non voltar sorrir e de seguirte esperando. Oxe xa non hai dor, non hai sangue brotando, mas hai medo de sentir e de non voltar sorrir e de seguirte esperando. Pues vamos, era una cantante nueva que se llama, una cantante gallega que se llama Sés, y la verdad que tiene una voz muy bonita y unas canciones muy, y las letras son preciosas, y un día os las traduzco. Y vamos ya terminando con las convocatorias. Empezamos por el, todavía no han terminado las actividades del Día Internacional de las Mujeres. El día 18 de marzo se inaugura una exposición de muebles restaurados y óleos titulada Por ellas, de Zulaija, a las 7:30 en el Museo Municipal. El día 22 de marzo en Sol Mayor tenemos un concierto de folk. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde el concierto? En Sol Mayor, ya lo he dicho, creo. Sí. Y el día 22 de marzo, la Marcha por la Dignidad en Madrid. La Marcha por la Dignidad que ya comenzábamos a preparar en la comarca de Écija el pasado 8 de marzo. Hicimos una marcha alrededor de Écija porque la delegación del gobierno prohibió que se hiciera desde Villanueva. Y ya hablamos aquí de esta marcha y las reivindicaciones de esta marcha que se va a hacer en toda España, que converge en Madrid, por una educación pública laica y de calidad, por una sanidad pública universal y de calidad, por el derecho a decidir para las mujeres sobre nuestro cuerpo, aborto libre, seguro y gratuito, servicios sociales y sistema de pensiones públicos de calidad, reparto de la riqueza y del trabajo, el fin de la represión contra los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Y para poder hacer efectivas estas demandas es imprescindible no pagar la deuda. Exigimos la derogación del artículo 135 de la Constitución, que limita el déficit público y antepone el pago de la deuda al gasto en servicios públicos. Todas estas marchas que salen de todos los lugares de España, que ya están saliendo, que no se les da cobertura mediática. No sale por la televisión y demás. No sale. Pues el pasado. Y que en algunas ciudades tienen dificultades de acogimiento, de alojamiento. Sí. Han pedido polideportivos para dormir y cosas de esas, y algunos gobiernos de algunas ciudades se lo han prohibido, ¿no? Y eso que todavía no ha entrado la ley de seguridad ciudadana. Exactamente. Porque aquí nos prohibieron la marcha esa por la dignidad el 8 de marzo, a pesar de la prohibición la hicimos, nos recluyeron al acerado, no nos dejaron ocupar la vía pública, pero bueno, la hicimos por la acera y todo, pero la hicimos. Y ahora pues, hombre, esto también. El otro día estuve en Sevilla, vi a José Chamiz, a Diego Cañamero y a Manuel Cañada del Campamento Dignidad de Andalucía, de Extremadura. Y decía José Chamizo, decía, ¿qué es la dignidad? Y dice, la dignidad es lo único que tenemos que no tiene precio. No, claro. Es lo. Y bueno, nos pueden quitar todo, pero la dignidad no nos la pueden quitar. Ni la dignidad ni la alegría, ¿no? La alegría nos la quitan también. Pero procuraremos que no nos la quiten. Yo me niego. Yo cuando dice la gente, es que ya no tenemos. No. La alegría ni la dignidad nos la pueden quitar, ¿no? Mientras que haya vida, hay que darle la vuelta a la tortilla y ver la parte, por lo menos, positiva de las cosas. Claro, pues, y seguir luchando. Seguirlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué más tenemos, Loli? Amiga de los amigos de Écija. Bueno, está una jornada sobre el olivo y la ciudad, patrimonio identitario de Écija. Son unas jornadas que se va a llevar a cabo el día 28 de marzo en el Palacio Museo Histórico de Benamejí, y que estas jornadas están organizadas por la Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía e Historia, la Asociación Al-Idrisi, Asociación Universitaria de Geografía, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, la Asociación de Amigos de Écija, y que se van a llevar a cabo en distintos puntos en la finca, una finca hacienda de Emilio Hostos, donde se va a hablar del olivo, se van a hacer catas, y después en el museo pues van a haber conferencias para hablar de este patrimonio que también es el olivo. Muy importante. ¿Conocéis alguno de los ponentes? ¿Lo habéis visto vosotras? Sí, Salvador Ordóñez, de la Universidad de Sevilla. Nosotros estudiamos en la Universidad de Sevilla junto con Sergio García Díaz. La verdad es que las dos primeras hay algunas que están más orientadas al turismo, y las dos primeras son más históricas, más orientadas a los alfares romanos que plagaban todo el Genil. Y que, como sabéis, pues el año pasado hubo unas excavaciones arqueológicas en el alfar de las Delicias, un alfar romano que era donde se producían las ánforas de aceite que se exportaban a todo el Imperio Romano. A Italia, ¿no? A Italia, Alemania, a Francia. Y son bastante interesantes las dos primeras. Y esas son gratuitas. Luego creo que las catas, lo que es las degustaciones, sí es. Hay que pagar, pero las conferencias en el Palacio Benamejí son gratuitas. Sí, y además dan créditos, ¿no? También dan créditos. Ah, pues. Da un crédito para la universidad. Un crédito para la universidad. Un crédito de libre configuración se da. Sí, pero eso sí hay que pagar un algo. Bueno, también decir, invitar como siempre a los talleres de literatura que ya hemos hablado, de lectura los miércoles a las 7, de pintura que se siguen dando en la calle del Carmen 64 los martes y miércoles, ¿no? Sí. A las 6:30 o 6. ¿Qué? No, que digo que sigue el martes y miércoles. Que el taller de literatura se da en el Ateneo Cultural Ecijano. No. Que no tenemos espacio, pero estamos allí compartiendo espacio con el Ateneo. En la calle La Victoria, ¿no? A pesar de no tener espacio, seguimos desplegando nuestras alas en diferentes sitios y seguimos con todas las actividades. La calle La Victoria, pero bueno, el taller de lengua española para inmigrantes, que también se desarrolla los martes y los jueves a las 11 de la mañana en el Ateneo Ecijano. Y nada más, decir... agradeceros otra vez vuestra asistencia. Gracias a vosotras. Invitaros a venir cuando queráis. Decir a la gente que el próximo domingo en el Ateneo por la tarde a las 5:30 hay la proyección de una gran película. Sí, dice que es muy buena. ¿Tú la has visto? No. Se llama Samsara o no sé qué. Sí, Samsara. ¿Qué hora, Loli? A las 5:30. ¿Cinco y media? Entonces me da lugar de que para las 7 tengo que estar en el teatro. Ah, tú tienes tiempo para todo. ¿Este domingo? ¿Este domingo? Sí. Bueno, pues decir que nos pueden escuchar en nuestra página de la radio, www.radiolibre.hol.es. También en La Somos Todas, nuestro blog, o en el blog de la Asociación Hierbabuena. Y ya os dejamos con una música. Nosotras somos de oro, we are golden, muy apropiada, somos las chicas de oro. No. El platino, que es mayor que el oro. Bueno, yo ya soy de oro, ¿no? Porque soy la mayor. ¡Platino! Y nada, muchas gracias otra vez. Gracias. A nuestras invitadas y a vosotras por venir aquí, y a Sema. Y os esperamos a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, en la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.